La 91 te da la hora. 21 horas, 59 minutos. A la hora en que el gato César le cambia el precio a un paquete de maicena, imitando a su fiel amigo Claudio Paul, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. Y quien les habla, y tu negri. Si tú no aguantas para en la carrilla que se carga. Empieza Vida Láctea, un programa completamente borde. El programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Y así es, señoras y señores, y por qué no transvestidos, si es que nos están escuchando. Borders. Este monóxido de emisiones gaseosas denominado Vida Láctea, o más allá. Da una descripción más tangible, sería un bacalao del buen humor, ¿no es cierto? Bacalao vivo. Sí. Como diría Su. Pero esto es así y es lo que pinte, ¿no es cierto? Si Gerardo Rosín tuviera que elegir una obra de teatro de los años 70, elegiría este programa. Totalmente. Y si tuviese que elegir un vestido, probablemente no sería ninguno de los que usó Dalma Maradona alguna vez. Y si tuviese 59 años y 8 meses, no se podría jubilar todavía. Es increíble, ¿quién habrá inventado esa ¿Habrá caído ley, uno? ¿No? Yo imagino una reunión todos de frac, tomando brandy, y cae un abogado totalmente en pedo y dice ¡ah! ¡Pinto! Ya está, solucioné el tema de las jubilaciones, es así. 59 años y 9 meses, pero sí, 8 no. Dice, no, dice, y 9 meses, y uno lo mira y dice, pero ¿a qué se debe la medida? ¿Qué me estaba bardeando? Y se cagaron a palos y tuvieron que justamente hacerlo efectivo, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de las jubilaciones. Claro, porque escuchamos por ahí que nos sorprendió, ¿no? El dato. ¿Un barra brava tiene jubilación? Qué buena pregunta. ¿Y qué cobran? ¿Euros? Por ahí cobra. ¿Vos decís, Robert, que cobra? ¿Hay un sindicato de barra bravas? Ah, me acabo de enterar. Porque, viste, ¿a cuántos fueron sindicato que deportaron el sindicato? Ah, es verdad, que se llama barra bravas. Ahora, no es una redundancia, sí, porque sí, un sindicato tiene un grupo, o sea, es como es una increíble fuerza de choque que lucha por la cosa. Se llama un barra bravas con un sindicato. O sea, no solo barra bravas, soy barra bravas sindicalista. Es como un barra bravas al cuadrado. Es tipo, es más heavy que los camioneros, boludo. Se viene un gremio pesado. De hecho, parece que la fuerza de choque de el sindicato de barra bravas son del sindicato de vendedores de medias, o sea, más pesados todavía. Y más o menos deportaron a un par, ¿no? Claro, esto es lo que venía a pasando diez. A 10. Yo les voy a contar lo que sucedió. Esto es genial, esto que le pasó a él es genial. Hoy venía de primera mano. Primera, ¿no?, mano, y a la fuente fui. Primero que nada, después de soportar el surrealismo de todos los días. El realismo mágico. Sí, el realismo mágico que sucede en el Roca, en el tren, de ver vender un termómetro digital a un tipo que tenía una campera de cuero y que decía ACDC, pelo largo y una vincha, aros colgando, y decía: términos médicos, usted puede tomarse la temperatura axilar a un tipo que escucha heavy metal. De ese a que te vende los encendedores gigantes, ¿no? Es increíble, están de moda, todo lo grande, que te deben durar dos encendidas, más o menos, y se te caga. Pero viene con linterna. Claro. Así que, siempre. Pero después de ver todo esto, me quedo escuchando y parando un poco la oreja este tema del mundial, ¿no es cierto? Un llamado a una señora que se podría definir como un target que mira Canal 9, BC2, más o menos. Una cosa así, hablando, atiende el celular y dice: sí, sí, soy yo, la mamá de Gastón. Estoy quemando a alguien en este programa, pero no sé quién será. Soy la mamá de Gastón. Sí. Ah, llegó bien, qué alegría. Lo cual era una persona potable, bien. Qué alegría, no sé qué. El marido la mira, le hacía así, como diciendo: ¿qué? ¿Quién es? Ah, sí, sí, listo. Corta y dice: ¿y qué pasó? No, no, parece que llegó bien a Angola. Ahí paré la oreja, ¿cómo Angola? ¿Viste? ¿Qué pasó? Dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Salieron a la tarde de ayer de acá y son 2 horas más. Y la mujer le corrige al marido: no, no, no, son 3 horas más. No, no, en Johannesburgo. No es Johannesburg, no, no. De Cherky Vialo, ¿no? Es increíble. En Johannesburgo, creo que una cosa muy rara fue, te juro, no me acuerdo. Me traté de acordar y me olvidé. Pero en Johannesburgo eran 2 horas más, lo dijo hoy Mariano González, quien es en un programa de radio, qué sé yo. Y se lo dijo hoy. Y ella dice: yo vi ese 5N que no, que eran 3 horas más. Y así la discusión estuvo como 20 minutos a ver quién de los dos tenía la razón. Y ahí el tema se deriva. Todo esto, la mujer todo el tiempo decía: habla más bajo que nos están escuchando. Ahí bien recatada, no quería. Y dice, el otro le dice: pero ¿cuántos eran al final los que devolvieron? 10 eran. Y estaban hablando ahí, entendí, de los barra bravas. Devolvieron a 10. ¿Ah, sí? ¿De qué clubes? Y eran uno de Independiente, 2 de no sé qué, 2 de Central, 1 de Tucumán, no sé qué. Y si eran los de Independiente los que tenían arma blanca, pero tenían antecedentes, se justificaba el buen hombre. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Y después se bajaron en Herley para el broche de oro. Cerrar, claro, el cuadro, para cerrar todo del otro lado. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sería esta historia, no? ¿Sería un barra brava que lo expulsaron, se tuvo que ir a Angola a que pase un poco el bardo y volver este tal Gastón? No sé. Seguramente. Si alguno que escucha la radio está en Herley y tiene una historia para contarnos de esto, nos puede llamar al 43921913. Al 43921913. O si no sabes qué, Gato, nos puede mandar un SMS al 1160592427. Al 1160592427. Así que todo esto es para redondear que se nos viene el mundial encima. Se nos viene el mundial encima, así como una especie de hombre fofo. El viernes a las 8, 8 y media, por ahí arranca, ¿no? No, a las 11 es el partido, pero bueno, la transmisión. Pero no, la transmisión y la puesta todo, en claro, escena, el comienzo. El vermú, la picadita, ¿no es cierto? Y bueno, las armas blancas, las cuchillas. Ah, no sé, yo miro los partidos de fútbol así, no sé cómo ustedes. Sí, ¿vos? Al parecer, uno de los espectáculos de inicio lo va a conducir Hernán Caire. Ah, Impresionante, junto a Shakira. Desde el estadio de Johannesburg. De Johannesburgo. Bueno, hoy justamente nos estamos preguntando con el gato, ¿qué son de eso, de esas personas? ¿Habrá gente que mire otra cosa durante los partidos del Mundial? Ahí Robert más así, como que él lo hace. Ah, no, no. No, digo, habrá gente que por ahí, en vez de mirar el tradicional partido, diga, voy a ser rebelde, voy a enfrentarme a... Al conjunto básico. La cosa es que es raro. Vos imaginate, vos te lo imaginás. Imaginate, estás, no sé, en Marsella y está el Mono Burgos en su casa de vacaciones y dice: no, hoy no voy a ver el partido de Argentina. Quiero ver la sexta temporada de Herencia de Amor. Que me la grabé. Claro. O quiero ver. Es raro. ¿Cómo hace una carbonada el señor Carlos Arguiñano? ¿Por qué no? Y está en España y lo ve. Bueno, no sé, hay gente así. Y hoy tenemos, y nos pusimos con piedad, nos llamaron de las relaciones públicas de un canal de televisión de aire de muy conocido, que no tiene la transmisión mundial, y dijo, por favor, pasen esta promo. Claro, para, es como una especie de intento de, digamos, hacer una toma de conciencia. Sí, para que mires el otro canal, que lo no que pasa hay. El mundial, claro. Entonces dijo, miren, son los únicos que nos dan pelota, ya no nos da bola nadie, pasen esta promo. Y hoy la vamos a tener acá, la promo del programa que no pasa al Mundial. Porque nos daba pena, ¿no es cierto? Y bueno, le damos una mano. ¿Y qué más tenemos hoy? También vamos a tener el espectacular tráiler, que ya es característico de nuestro programa. Aquellas películas que van girando, ¿no es cierto? En el under. Pero películas muy conocidas, muy taquilleras. Hoy una de acción, thriller, sí, un peliculón que se estrenó, digamos... 2009. No, se estrenó a principio de año, me parece. ¿No? Fue año, un boom, sí, de taquilla, me parece. Bueno, hoy tenemos la... Llega tarde. Llegó un poco tarde, unos meses más tarde. Pero la tenemos acá, el tráiler. Y vamos a tener también, por supuesto, las noticias lácteas. Aquellas noticias que nos llegan los cables por ahí un poco cruzados de la agencia Telar. Y nosotros recopilamos lo que podemos. Lo que hay. Lo que hay. Y bueno, decimos la información tal cual nos la dicen. Vos que estás del otro lado también te preguntarás quién es el invitado de hoy. Vuelve un personaje lácteo. Un personaje, sí, que la gente de no la lo casa. Pidió. Se puede decir que... Como el vino de la casa. Como el cuando señor... dicen, no, nos quedó cabernet sauvignon de 25 pesos. Trae vino. Trae el de la casa. Qué bueno. Resulta que el vino de la casa también está en la carta de vinos. Paradójicamente. Yo pensé que lo hacían cuando era chico en el patio de la casa. Pisaban las uvas. Pero bueno... nos sorprenden estas cosas. Pero tenemos un invitado que ya estuvo acá. Nos lo han pedido. Se puede decir, sí, que George, sí, el señor George, nos lo pidió. Dijo, ¿cuándo vuelve? Ah, eso no lo sabía. ¿No te acordás? En el cumple, no, de Burdo, no, no, dijo, tenés que traer al personaje ese, ¿viste? Bueno, vamos a traerlo de vuelta. Hoy está aquí con nosotros. Nos va a contar en qué anda, ¿no? Porque era un personaje medio excéntrico, medio raro, medio incoherente. Sí. Por momentos. No, no sé. Bueno, ya sabés, vos que estás del otro lado, también te podés comunicar con nosotros vía chat a vidalactearadio@hotmail.com. Vos nos agregás al Messenger y podés chatear en vivo con nosotros, mandanos ahí en estos momentos. Ahí la gente nos está mandando como loca mensajes. No paran de llegar, no mensajes. Paran. Tenemos, saben que nosotros tenemos que cambiar, cada 25 minutos nosotros cambiamos el RAM de la computadora. Porque no aguanta la cantidad de mensajes que hay. Y también podés buscarnos en Facebook como Vida Láctea y nos vas a encontrar, es facebook.com/Vida Láctea. Y si no sabes qué, podés conectarte a vidaláctea.com.ar y ahí están los programas grabados que ya sé, debo subir algunos más que no tenemos todavía. Los pero últimos. Los voy a subir, el 3 y el 4. Robert me mira con cara de te los mandé, pero bueno, vamos a ver eso de qué vamos a hacer. Pero lo vamos a subir, la gente nos lo pide, así que estén atentos. Gato, esto es así, es un... una emancipación de sinsabores el no tener el mundial como exclusiva. ¿O no? Sí. Es como que te falta un brazo. Es como que digas, bueno, no se pierdan el sábado 12 a las 11 horas la semifinal del partido de bochas mundial Sri Lanka 2010. Claro, ¿qué pasás? ¿Qué otra cosa hacés? Bueno, de eso se trata. ¿Qué pasás? Dicen, vamos a pasar Walker Texas Ranger 3 horas seguidas. Totalmente, es como... Es terrible, porque Walker Texas Ranger siguen pensando que rinde. Y no rinde, o sea, ya es viejo. Me enteré el otro día, hablando de programas rendidores, que hay un bardo entre el Chavo del 8 y la Chilindrina. esto es real, seguro me hace así con la cabeza, que parece que no quieren Roberto Gómez Bolaños. No, ese es Edgar Vivar, ese que hace de... del señor Garriga. Claro. Bueno, ¿quién es Roberto Gómez Bolaños? El Chavo. Bueno, ese. Le hizo una denuncia penal, una de las tantas que hace, a la Chilindrina. A María Antonieta de las claro, Nieves. Claro, porque la acusa... ¡Como la Chilindrina! ¿Viste que hace claro, así? Que la magia de la locución en off. La Chilindrina. Bueno, pero... ¿Qué pasó? La piba esta usa el nombre... Como claro, se hizo, usa el personaje se, claro, se hizo conocida como la Chilindrina, lógicamente usa, claro, que dijo, no, esto pertenece a los derechos del programa El Chavo, que es mío, así que flaca, no lo uses más. No lo uses más. Y se está armando un bardo en México impresionante. Tal es así. México, podemos decir que está dividido. Totalmente. Tal es así que van a hacer una querella en el Parlamento para hacer un referéndum revocatorio del presidente para poner o a la Chilindrina o al Chavo del 8 en el gobierno federal. Tendrían una... la nieta de Don Ramón, porque creo que palmó hace muchos años, sería diputada por el PRI y por el PRD, por dos partidos a la vez. Una cosa muy extraña. Y bueno, una revolución total. Y me enteré el otro día, esto fue bueno, una noticia triste. El señor Girafales sigue con el circo, ¿no? No, ¿sabés que me enteré de eso? De él iba a hablar precisamente. Está en bancarrota. Salió, hacer ríe, ¿para qué te dedicas a investigar los personajes del Chavo? Surgen las novedades. Surgió esa novedad increíble. Está en bancarrota. Ah, bueno, acá es triste la noticia. Por pagar medicamentos oncológicos. Para metimos, la mujer. Nos metimos en un pozo. Pero bueno, parece que es así. Robert, tirarnos una soga porque no salimos. Está en bancarrota. Es increíble, sí. No, pero me quedé choqueado. Y me quedé choqueado también cuando me enteré que predijiste un suceso, gato. Te lo tengo que decir. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue el año pasado, en una noticia láctea, él dijo, bebé de 8 años, fumador. Una cosa así. Y salió realmente... Salió un bebé chino, 7 años, fumador, ¿no lo viste? 4 años, duplicaron tu apuesta. ¿Fuma de posta? O sea, fuma, es adicto. Y hay videos. 4 paquetes por día. Sí, y el padre dice que no lo ve nada malo que fume. Pero lo grosso es que se nota, es muy trucho el video. Porque el chabón cuando lo... Pero cuando lo dice lo Robert fumando, que es posta, ¿eh? Pero cuando ve fumando nunca baja del pucho. Dicen que es posta. Bueno, acá no dicen que tiene los pulmones de un tipo de 40 años. Porque parece que el pibe se da con parisien encima directamente. Que son, claro, que son fuertes. Bueno, una cosa increíble. Gato, predijiste un suceso lácteo. Así que las noticias que decimos acá no son tan alejadas de la realidad. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Vamos con un temita? Se supera, claro, se vuelve en realidad, nos dice. Vamos con un tema que nos da bastante repugnancia. Es un tema bastante puerco, se podría decir. Muy bien. Vamos con esta versión remixada. Porque escucho que es una versión remixada, yo la conozco. De este tema llamado Cerdo. Para después guardarle comedor de su se trova choco a causa de las memeras y de los ricos pambazos de cerdo bufarrón. Tiene dos potentes brazos, a loco se le chío con todos sus besitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gancitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo porque se seguía jamando bocadillos medio kilo. Y esos submarinos le gustan chocorroles, hace agujeritos para meter en los frijoles. Partido de Big Mac, metido de Mac Tocino, uno le llega a su casa dotación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. En Vida Láctea odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. Bueno, seguimos en Vida Láctea, este programa. Acá me están pasando, le mando un saludo al Tincho que nos está escuchando, sí, con el cinto. Me dice, y no es un cinturón, me dice, no sé si no era un invento increíble, pero me dice, acá me pasa un dato, que hay un barra brava apodado Pilín, es un tierno, que estaba en, digamos... acusado, no sé, por tentativa de homicidio, tranquilo, y se pudo ir a Sudáfrica muy tranquilo, dando de garantía dos Mercedes-Benz. Así que es un dato de verídico, me acaban de decir acá. Así que, bueno, me pasan el dato, nada más lo cuento, porque es parte de el horóscopo de Matías Martín. Pero, Gato, yo a vos te pregunto una cosa. Si vos fueses un barra brava y te dan... el kiosquito del estacionamiento de los autos, viste que te dicen 5 varón, o sea, uno baja, deja el auto en la vía pública y el diálogo es muy concreto, es 5 varón, te dicen, o 10 varón. Si sos mujer, te dicen 5 varón, o sea, no hay otra chance, para ellos sos varón. Entonces, uno le dice, primero no, ni osás decirles la vía pública. Decís, bueno, a la vuelta te lo doy macho. Uno se trata de hacer el capo y es un gil. Y te dice, no, amigo, ahora. Y te mira con cara de, si no, te parto la nuca. ¡A comerla! Vos, Gato, siendo barra brava. Y la pregunta creo que va bastante... ¡A comerla! A esto, ¿no? ¿Le pondrías pimienta a una pizza? Es una pregunta difícil. Difícil, totalmente. Parece que habría que analizarla. Le podríamos dedicar, creo que un problema en... un problema en un programa entero. Sí, no, no es cierto, es como... tiene mucho que ver el tema del páncreas, ¿no? No, justamente no, pero... ah, ¿no? Bueno, pero esto va cerca. Pero sí, lo que tiene que ver es... bueno, no lo tengo acá, pero justamente hay un libro de Alejandro Rosichner que habla del tema. ¿Quién es? Alejandro Rosichner. Estoy hablando con mi letrado, ¿no? Cambiame el conductor. Por favor. Alejandro Rosichner es un filósofo que comentaba en los programas de Mariano Grosso. Es filósofo. Ah, es filósofo, ¿o no? Es como una especie de Ari Paluch y el combustible es espiritual. Es filoso. Pero. Claro. Él dice que es filósofo. Claro. Me imagino por el tipo de programa que frecuentaba. Sí. Grondona. Bueno. Pero sin desviarnos mucho, te voy a decir que me gustaría tener un pony rosa de vez en cuando. Y que estamos a escasos momentos del tráiler. A 5 minutos, podemos decir. A 5 minutos de la fecha. Hoy tenemos un tráiler, Gato, que es, digamos, si la perfección es un picaporte de puerta, el tráiler de hoy. Es una puerta giratoria. Totalmente, para que te des una idea. Entonces, imagínate eso, ¿no? Es como cuando se inventó la manteca untable, más o menos lo mismo. Un table. Es el tráiler que tenemos en el día de la fecha. Inglesa, la película inglesa de detectives, muy conocida. Yo creo que no vimos nada parecido así en suceso desde que Eduardo de la Puente condujo un programa de televisión solo, ¿no? Que le tuvo que cambiar el nombre. Porque se llama Codicia y le tuvo que poner Audacia. ¿Por qué? Porque estaba registrado. Estuvieron o Avaricia. No, estuvieron como 6 meses llamándole Codicia y después le pusieron Audacia, que era malísimo, ¿no? Que era como Slamdog Millionaire. Claro, era una cosa así, muy parecida. ¿Viste el video de el programa ¿Quién quiere ser millonario? Versión francesa, del que ganó el millón. No. Lo recomiendo profundamente. No, el que anda ahí en YouTube, se lo voy a contar. Era, imagínate el contexto. Una pregunta. Se ganaba un palo el chabón. Euros. En euros. El chabón, escucha, dicen, y le quedaban, viste, tienen como 3 opciones. Los comodines. Le quedaban todos los comodines. O sea que es, creo que. Un capo el chabón. Que vote sí, el público, que el público. Bueno, o creo, no, creo que le quedaba. Creo que le queda la llamada nada más. ¿Pero qué es? La llamada. La llamada del público, y otro más. O sacar 2 opciones, ¿no? Sacar no, 2 opciones de la. Bueno. Una cosa así. Bueno, dice. Voy a usar mi último recurso. ¿Pero cuál era la pregunta? La pregunta era: ¿qué presidente estadounidense salió en una entrevista en televisión? Muy fácil era, para ganarse un palo. Te da las opciones. Y lo más curioso es que decía... ¿Cómo? ¿Tenemos un llamado? ¿Qué sí, dice? Tenemos un llamado, ya se sacaron el aire, pero... así y tú termina de contar. Ah, Felipe, bueno. Mándalo y voy a compartir esto con él porque yo sé que el video lo vio. Y por ahí hasta nos puede contar el final. Hola, ¿estás ahí? Te estoy escuchando... Tenemos el llamado. Hola. Hola. Hola, sí, sí. ¿Con quién tengo el gusto de interactuar esta conversación? Sí, mi nombre se llama Felipe. ¿Tu nombre se llama Felipe? Así es. Mirá, Felipe, ¿de dónde sos? De La Lucila. De La Lucila. Bueno, no te quería preguntar el nombre de tu vieja, Lucila, pero... No. Pero te hago una pregunta. Vos, ¿la carne jugosa o a punto? Yo tengo gota. Ah, no podés comer carne. No puedo comer tenés carne. Tenés gota. ¿Cuántos soy años único tenés? Soy en especie. Soy un joven de 24 años que tiene gota. 24 años y tenés gota. Derecho al infierno más. Vos, bueno, terrible. Acá tenemos al doctor, por cualquier cosa, el doctor Kafelnikov, que era tenista y ahora se dedica a dar diagnósticos clínicos, más conocido como el gato. Señor gato, a ver. Si tuviésemos que definir la gota como... digamos, un partido de fútbol. ¿Qué sería? Bueno, pero decir que tiene una gota. Imagínate, ¿de qué estamos hablando? ¿De agua? ¿De qué estamos hablando? Y dice, no, yo ya no tengo más gota, tengo palangana. Como que estás complicado, ¿no es cierto? A ver, Felipe, te hago una pregunta. ¿Vos conocés el caso de este muchacho que se ganó un palo en Francia? Ah, pará, pero ya me quedaste el remate. ¿Se lo ganó? ¿Tenías un remate? No, se lo ganó. No. A eso voy. Felipe, vos seguramente lo habrás escuchado, te lo voy a contar. Sí. Este muchacho, corregime porque creo que vos lo conocés, le dice, voy a usar el último recurso que es la llamada. Bien. Y dice, bueno, ya le habían dado la pregunta, dale, llama, ¿a quién vas a llamar? Le dice, voy a llamar a Felipe. Felipe atiende, no, va a llamar al padre. El padre atiende. Y le dice, hola, sí, ¿qué haces, papá? ¿Todo bien? Mirá, me estoy por ganar... El tiempo corría, ¿eh? Me estoy por ganar $1,000,000. Así que nada más te aviso, te llamo para decirte que me lo voy a ganar. Se acaba el tiempo y dice, porque la respuesta es Nixon. Y se gana el palo, es un genio el chabón, boludo. O no, un ídolo, ¿no es cierto, Feli? Igual yo llamaba para hacer una crítica constructiva más. Contame un poco, ¿qué te acoge? Mirá, estoy harto de la gente que no sabe sacar fotos con cámaras analógicas, señores. Ajá. Ya hay pocos día, en su especie que no saben sacar fotos con cámaras analógicas. Claro. El otro día fui a imprimir, a revelar una foto, porque yo no tengo camarita digital, no soy vlogger todavía. Ah, no sos vlogger. No, menos mal porque te odiamos, si no. Totalmente, claro. Y bueno, cuando revelé mi foto me encuentro con un tipo que yo le veía cara conocida. Y dije, bueno, me saco una foto con él para ver después preguntarle a mis amigos quién era. Felipe, nos estás hablando de un aljibe adentro de un aljibe, porque no se entiende un carajo al final. No, estoy en un aljibe. Está en un aljibe. Está diciendo que yo les traduzco porque tengo el auricular, pero la cortina por ahí está muy fuerte, por eso. Pero vos tenés, digamos, una afición por sacar fotos analógicas y que no te las saben imprimir. Eso nos estás contando. No, el problema es que no saben sacar las fotos, porque le pedí a un hombre que me saque una foto con este personaje famoso. ¿Qué personaje famoso? Espera un poquitito. Ah. Entonces, la cosa es que yo me abrazo con este personaje famoso, que después me enteré que era el señor Dante Spinetta. Ah, con Dante Spinetta. Un pancho total. Un pancho. Está bien. La cosa es que yo estaba abrazado con él, bueno, el hombre, el buen hombre que me quería sacar la foto, no sabía que había que pasarle el rollito, ¿viste? El cric cric. Ajá. Entonces no, tardó tanto en sacarme la foto y yo no sabía, viste, que no sabes qué hacer, yo seguía abrazado a Dante Spinetta. Claro. Y es un horror, seguía abrazado a un hombre que ni conozco, todo sudado. La verdad quedaste que... como medio putazo, ¿no? ¿Eh? Quedaste como medio amanerado en la foto. Tal vez, pero me dio bastante desagrado. Mirá, hay una solución para esto. Y se llama untar lengua a la vinagreta sobre la foto para que la cara de Dante Spinetta se transforme en una modelo ucraniana. Más o menos vas a levantar un poco. Buenísimo. Probalo, hacenos caso, es la receta láctea. Te agradecemos mucho, Feli, por habernos llamado y quedate ahí nomás escuchando que tenemos un tráiler para vos. Perfecto. Que te va a volver loco. Te mandamos un saludo grande y te deseamos una muerte dolorosa y súbita. Muchas gracias, el programa es malísimo, ¿eh? Te agradezco mucho y ojalá que te conviertas en Jacobo Winograd en la próxima vida. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Seguimos entonces. Nos pasamos, pero... Nos pasamos de la hora tráiler, pero aquí está. 22 horas, 32 minutos. Bueno. El tráiler de la fecha para todos ustedes. Y dice... Garbanzos, Manuel. El mundo se encontraba en caos. Nigeria ganaba el mundial. Volvía a fabricarse el Topolino. Irlanda del Norte se unía al Mercosur y se extinguían los pelícanos amarillos. Pero un hombre logrará descifrar los misterios que acechaban a la sociedad. ¡Ya está llegando! ¡No, no, no! ¡No es el Inspector Gadget! ¡Ya hicimos ese tráiler! Les decía... El hombre que resuelve misterios. Ya dije que no es el inspector Gadget, idiota. Ahí está. Llega la película del año, basada en un bestseller de Salo Pasic. Ya está llegando Sherlock Holmes. La película. Una película llena de misterios, enigmas, laberintos, sopa de letras autodefinidos y chistes de humor santafesino. Vas a fornicarte del asiento. Nunca viviste tanta intriga. La primera película sin guión, sin final y sin editar. No te la pierdas con grandes actuaciones. Sherlock Holmes es Miguel Ángel Rodríguez en su debut cinematográfico. Che, se acabó la banda. Poné algo que garpe. Ay, me gusta más. El Dr. Watson es Sergio Goycochea, que nos lleva a pasear por el mundo los mejores lugares y los más exóticos. Y la bellísima Irene Quesito Adler será interpretada por María Laura Santillán, poniéndole el toque serio a la trama. No te la pierdas, una película nunca antes vista, íntegramente hablada en sánscrito y sin subtitular. 500 actores pelirrojos por escena, 50 temas distintos compuestos por Santa Olalla, un árbitro de fútbol y más de 1 millón de fuegos artificiales al final cuando resuelvan que el asesinato lo cometió un taxista ventrílocuo con una palangana verde. Sherlock Holmes, una película filmada dentro de los pulmones de Cacho Castaña para simular el smog londinense. Una semana de adrenalina, acción, vértigo y convulsiones por falta de sueño. Mírala exclusivamente en microcine de sociedades de fomento que se llamen Luz y Fuerza. Oh, yo me dejo una duda a todo esto. ¿Por qué todas las sociedades de fomento se llaman Luz y Fuerza? Absolutamente todas las del mundo y del país. ¿No es cierto? Qué pregunta. Es un peliculón, Gato. Sí. Tenemos una obra de arte frente a nosotros. Sí, ahora, fíjate qué resolutivo cuando se te acaba la cortina del tema, ¿no? Claro, manda algo que garpe. Y es la solución a todo. Y todo, obviamente... ¿Quién nos lo patrocina? Obviamente, a ver, ¿quién nos patrocina todo esto? Ediciones Serrucho, una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para no enamorarse. Ediciones Serrucho, lo hacemos con lo que hay. Claro, totalmente, editado así, como sale. Con lo que hay, con una cuchilla, con lo que tengamos a mano, un poco de poxirrán o un cuchillo hidráulico. Pero peliculón, ¿eh? Pero peliculón al fin. De las tramas inglesas, ¿no? Esas películas oscuras, inteligentes, además. Piolas, llena de autodefinidos. Ahora, yo una vez me cago de risa cuando dicen... No, porque el humor, ¿viste? Cuando hablan el humor inglés. Es claro. El humor inteligente. Y yo cuando pienso en humor inglés, pienso en Benny Hill corriendo en pelota en cámara rápida alrededor de un árbol y del idiota de Mr. Bean. Sí, totalmente, es malísimo. Pero me causa gracia que en la película vos sabés que hacen como hacían en el programa de Buscando a Wally. Claro, te ponen un autodefinido y se queda, por eso dura una y semana. Hace, tuc, claro, y te ponen el reloj y es una hora por autodefinido. Entonces la gente en el cine completa en la pantalla. ¿Te parece que vayamos con un tema y volvemos con la tanda que tanto auspiciamos? Me parece muy bien, porque si no, no vamos a tener tiempo para tantas cosas que tenemos. Vamos con un temita de la banda que se llama STP. STP, Stone Temple Pilots, que dice así. Sunday afternoon, oh, oh, oh, down in between the lines. Vida Láctea, ahora chatea en vivo con vos. Agreganos en el Messenger. Vida Láctea Radio arroba hotmail.com. Vida Láctea Radio arroba hotmail.com. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Ahora sí, estamos de vuelta. Gato, el mundo es un abismo de cosas y sucesos que pasan y que nosotros no queda más que aceptar cual si fuese una patada de mula las cosas que pasan. Ahora, vos decís, y todos vamos a estar disfrutando del mundial esta semana, este mes, es el mes mundialista, pero ¿qué hace la gente que no puede transmitir el mundial y que se la tiene que rebuscar de otra forma, no? Y bueno, de eso se trata lo que tenemos para presentarles hoy. Un canal que dijo, voy a empezar a ganar un poco de audiencia mientras todos pasen el mundial y yo no puedo hacerlo, y lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿No es cierto? Vamos a escuchar la promo de lo que van a pasar. Sácamelo por acá, Robert, también, que así lo disfrutamos todos en familia. A ver. Y sí, señores. Ya que llega la fiebre del mundial, no te puedes perder más fiebre del mundial. La selección argentina, una vez más en el sueño mundialista, compitiendo contra los más grandes países. Pero nosotros no te podemos pasar el mundial, porque desde que el gobierno nos sacó el fútbol, no podemos. Pero bueno, somos Canal 13 y no podíamos quedarnos con los brazos caídos, así que tenemos la mejor programación. Bueno, me dicen que tampoco podemos usar la música del mundial, así que vamos con esta. Ay, bueno, sí. Esta nos sobró de Teis Sports, así que no la podemos usar tampoco. Bueno, no importa. Cultural. Para todos los que no quieren ver el mundial. Así que no te pierdas. Espectacular programación. Pum para arriba, full. Con los mejores momentos de las caídas de Patinando por un Sueño 2003 de Showmatch. Y también tenemos a ponerlo al Gianola con el peticito a los mejores errores de la televisión. Y 3 horas de un especial de Chiche Hellblum de 70-2010 con toda la actualidad de invitados grabados, porque todos van a estar viendo el mundial que no podemos pasar. Pero no te preocupes, no te lo pierdas, ya sabes, a las 11 de la mañana, bien fresquitos todos con las banderas de otro club que no sea Argentina, ni nada que ver con los papelitos y esas cosas, porque en alta definición vas a vivir los mejores momentos de Dominico y de, bueno, de Julián Weich cuando hacía el agujerito sin fin, creo que lo teníamos nosotros. Y en fin, lo que sea, te vamos a pasar. Así que no te olvides, Canal 13 existe durante el mundial. Gracias por bancarnos. Bueno, me dio pena, es como muy sentimental. Una declaración, ¿no? Es como triste, ¿no? Además lo notaba como, si hay una palabra que cae acá, al locutor vacilante, ¿no? No sabía qué carajo decir. Claro, no le pasaron muy bien el guión, ¿no? Y es como que, bueno, lo que tenían disponible en la edición. No, no había nadie ya en la isla. Estaba él solo. Terrible. Y bueno, es lo que va a ser. Yo creo que va a tener mucho rating. Vos, Gato, ¿qué pensás? Mucha gente que no es de Argentina va a ver el partido. Y hablando de estas cosas nuevas que van surgiendo, estas son las Noticias Lácteas. Y en este compendio de información tengo una noticia bastante triste. Matan a balazos a un osito de jalea que puteaba en 5 idiomas. El osito políglota iba de contrabando en una media del Kun Agüero en Sudáfrica. El jugador declaró que no tiene nada que ver con que al delicioso osito de jalea le falte una pierna. Coimas en el Senado. allanan la casa de Mariano Grondona. No sabemos para qué. Encontraron todas grabadas las temporadas de Sorpresa y Media con un tape de los mejores chistes de los prepu. No sé si se acuerdan. Y esas han sido todas las noticias. Increíble, Bueno, es una. Sí, el mundo está prepu. Loco. El mundo. El mundo está completamente loco, ¿no? Está loco. Qué lindo este tema de cortina de cabezones. Pero más allá de estas discrepancias cuasi neurológicas que tenemos con la realidad nosotros, hoy vamos a tener un invitado que va a poner las cosas en claro, que va a contarnos cosas completamente coherentes y nos va a transmitir, ¿no es cierto?, el reflejo de esta sociedad por momentos neurótica, por momentos parecida a una chocotorta en mal estado que te puede causar un año y medio de cadera crónica. Pero por eso tenemos hoy aquí a un personaje ya conocido de esta casa, un señor lácteo. Ya nos lo ha pedido mucho la gente. Acá nos siguen escribiendo a vidalactearadio@hotmail.com. La gente nos agrega al Messenger y nos comenta. Le mandamos saludos a todos ellos. Y nos lo piden totalmente a este personaje. No es nada más ni nada menos. Pero antes, ¿qué? Vamos a ir a un tema. A ver, ¿qué tema? Un pedacito de un tema. A ver. Ah, lo estamos buscando. Porque nosotros también tenemos las salas de ediciones Serrucho, que se está abriendo una postproductora de música también, que consiste en pagarle un par de artistas callejeros, de esos que tocan el saxo, y hacer postproducciones de música para comerciales. Y bueno, lo hacen con lo que hay. Y vamos con un temita, ¿te parece? Vamos con un temita, y ahí nos está agregando más gente, no me puedo creer, esto es un milagro. Gente que nos agrega al Messenger y va a chatear con nosotros en vivo. Vamos un pequeño tema y volvemos. No te vayas porque tenemos a un invitado de lujo y no sé por qué el gato me mira así. Espectacular. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué y el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. Ha ha ha ha. el bullying. No bailo, no. Hola, no soy Guillermo Andino y estás en Vida Láctea por Antena 91 FM Lomas de Zamora. Bueno, estamos, seguimos, vamos a cerrar el programa, tenemos menos menos de 10, tenemos 6, no sé cuántos tenemos. ¿Y tú? Tenemos... Se le mezclaron los datos. Se comió el personaje. Yo no soy Edu, no sé si te diste cuenta. Estamos con el señor doctor licenciado... En Flores licenciado de en es Flores que de usted Bach. Es licenciado en la biografía de Stanley Kubrick. En la biografía de Stanley Kubrick me he leído todas las películas porque yo tengo una capacidad intelectual para poder leer películas de Guillermo Francella. Así que Stanley Kubrick yo no tengo ni la menor idea ni estamos quién es. Estamos hablando de Orlando Rolando Balabibot. Así es como dicen que me llamo, pero la verdad es que a veces no me acuerdo aparente, el nombre. Era el aparente CEO de Arcor, pero después lo desmintió para volver a... Mira, yo trabajé toda mi vida en la división mostazas de Entel. Así que a mí no me vengan con cuántos pares son tres botas, porque yo lo que te puedo decir es que son... ¡Uno y medio! ¡Claro! No hay mucha ciencia que darle. Ahora, es verdad que usted le escribió el libro de refranes a Iván Noble con el cual él iba a dirigir toda su carrera. Mira, yo le escribí todas las canciones a Iván Noble porque yo escribo refranes. Iván Noble lo único que hace en las canciones es decir refranes una y otra vez como sapo de otro pozo. ¿Es verdad que usted lo imita a Iván Noble? Yo lo imito bastante bien. No a ver, imítelo. Algunas noches de tarde. Algunas... Parece que está vomitando cuando canta. Así que un día lo vamos a traer de invitado. ¿Te parece? Y capaz garpa. Así que estoy cansado de que siempre en la calle me pase lo mismo, gato. ¿Qué le pasa? Mira, yo soy una persona mayor. Tengo 40... y 5 años, pero no, porque el tema es este, tengo 45 después de Cristo, más o menos, porque tengo alrededor de 800 años. No llegamos al 2010, 45 más 800. No me importa, porque yo no soy ningún licenciado en numerología, ¿no es cierto? Entonces, yo me subo al colectivo y no me dan el asiento. ¿De qué línea estamos hablando? De la línea... 1548. Pero esa línea no existe. Bueno, mirá, si yo te digo que viajo en la línea 548, entonces 548. Te estoy diciendo que existe la línea 18, ¿entendés? Entonces, yo subo al tren y no me dan el asiento, me dicen, usted señor... Pero me dijeron acá, me mandan un mensaje de texto y dicen, no se lo dan porque le pide el asiento al chofer para manejar el bondi. ¿Cómo le van a dar ese asiento? Bueno, es que yo, en mi otra experiencia laboral, que ahí fue cuando me jubilé con esto de las privatizaciones de todas las líneas de bondi. Yo ¿cómo trabajé, es eso? Claro, cuando el gobierno de Ricardo Alfonsín... No, pero estamos hablando, usted está hablando de... Ricardo Alfonsín, el de ahora, ya pero gobernó. Ese no. Fue emperador de ese, Chile. Está hablando de Raúl Alfonsín, ese fue presidente. No, Raúl, todos sabemos que Raúl Alfonsín fue intendente de Lomas. No, se está equivocando. Me parece que... Ahora decís. Mira, que no. A mí me parece que tu cara no me gusta. Y bueno, ¿entendés? Yo no me equivoco nunca. Entonces, en esa época que las privatizaciones de las líneas de colectivos, yo era chofer de copiloto de colectivos. ¿Cómo el copiloto? Y claro, había que despegar semejantes Boeing, ¿entendés? Entonces, ¿cómo vas a hacerlo con un piloto solo? Necesitas, por si llueve, un piloto distinto, impermeable. ¿Entendés lo que te estoy...? No es muy difícil lo que estoy diciendo. Es lógica. No sé por qué me mirás así. Sí, estoy un poco concernado. En realidad le estoy mirando la nuca. Pero... claro, porque yo tengo que... Me dijeron, mira cámara que este es un programa que sale por la televisión israelita y tengo que mirar a cámara, me dijeron. Estamos transmitiendo en HD, en 1080p. Bueno, eso es lo que me dijeron. Y no hay nada peor que te pique la nariz cuando haces un títere. Lo peor que te puede pasar. no sabes cómo hacer. Entonces, te sigo diciendo, yo fui modelo de Dotto. Yo fui modelo de Dotto. ¿De Dotto? Claro, era una... es así. Yo fui comisario, ¿no es cierto?, de a bordo. Por eso te contaba lo de que manejaba el avión. Entonces, un día bajo a Nueva York. Y ahí me ve Dotto y me dice, vos, pibe... En ese momento yo tenía 71 años. Vos, pibe, estás para modelar, me dijo. Y yo le digo, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Entonces me puso los tacos y me puse a modelar. Pelo largo, me pintaban, me maquillaban y todo. ¿Me entendés? ¿Y por qué dejó el modelaje? Y porque era hombre, gato, simplemente. Está todo dicho. Me di cuenta tarde, claro, porque yo tengo un problema, no sé si alguna vez te conté, que confundo, columna, un poco, confundo un poco la realidad, ¿entendés? Y pensé que era una mujer, y cuando me di cuenta que Fanny Mandelbaum me estaba tirando los galgos, yo dije, debo ser hombre, o debo ser una mujer. Me parece que le soltó, es verdad, dos mastín napolitano y un lazarillo, y el lazarillo casi se lo comí crudo. Bueno, básicamente fue algo así, hasta que yo personalmente hice la mano de Dios. No sé si vos sabías, en el Mundial de México. No, ese fue Maradona. No. A ver, un momento. Maradona es la que canta pop. A mí no me vengan. No, esa es Madonna. No. Madonna es el jugador de fútbol que hizo la mano de Dios. Y yo hice la mano de Dios también, ¿entendés? No sé si estoy perdiendo el hilo o qué, pero... Me están mirando como cara rara. Yo fui el que inventó la bombita de los telos, esas no, que son ese rojas. Creo que fue Miguel Brindisi. Ah, bueno, eso te lo puedo aceptar. Bueno, ¿y a qué vino? Porque tenemos que ir redondeando, tenemos que ir cerrando el programa. Mirá, vos me invitaste, como lo hacés siempre, me decís que acá va a haber como 35 fetas de queso. Me decís que va a haber picada. Nunca hay picada en esta radio. Vos me decís que va a haber picada. No, la cosa es que nosotros tenemos picada. Pero él dice, si no hay aceituna, no es picada. ¿Qué es una picada? No sé. Bueno, entonces no vamos a decirle más picada a la picada. Porque lo digo yo como buen gerente de Entel, que soy hoy. 40 años cumplimos con Entel de trayectoria. Bueno... Y no me mires con cara de loco, estoy loco. Tenemos que cortarlo, la verdad, esta charla un poco desconcertante. Bueno, yo te agradezco mucho. Déjale algún mensaje a la radio audiencia. A la gente que nos está mirando en este programa de Silvio Soldán, les quiero decir que el tango es algo que no hay que dejar de escuchar. Así que gracias por invitarme a este programa de canto de tango. Te agradezco mucho, Gato, y a vos, Silvio Soldán, que estás por ahí. También dijiste, ¿no? Silvio Soldán, esto no es Vida Láctea, que el locutor. No, Guillermo Andino. Ah, bueno, son parecidos todos. Gracias por haberme invitado y un saludo a todos los están chateando. Bueno, nos Chao. Vamos entonces. Hasta la semana que viene. Claramente, de una manera muy sorpresiva, se ha muerto el señor Balabibot, pero volverá seguramente desde la tumba. Te agradezco mucho, Gato. Esto ha sido todo por hoy. Y estaremos seguramente el sábado que viene con toda la fiebre mundialista. No, es lunes que viene. Vamos a estar. El lunes me quedó la huevo para el sábado. Hay que ganar. Ahí está. Claro, porque quise decir eso. Suerte, Argentina. Y nos vemos el lunes que viene. 22 horas. Chao. Por Antena 92.